Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Bolo número 11. Derechos y acceso a la justicia de las personas adultas mayores. Parte I. Marco jurídico y garantías normativa. 1. Marco jurídico internacional. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 31, refiere que la persona adulta mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El mencionado artículo compromete al Estado a asegurar que la persona adulta mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Asimismo, garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona adulta mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. Por otra parte, la Convención en su artículo 31 también determina que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la vida de la persona adulta mayor. Para ello, el Estado desarrollará y fortalecerá políticas públicas y programas dirigidos a promover mecanismos alternativos de solución de controversias, y la capacitación del personal relacionado con administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona adulta mayor. Declaración Universal de Derechos Humanos. Reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición o índole. Asimismo, refiere que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Este instrumento refiere que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana que gozan de protección jurídica y son los mismos para todas las personas. Por cuanto, pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad puede estar relacionado con la obstaculización o limitación en el efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales, así como también la posibilidad de acceder a la justicia. Las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad establecen que los grupos en condición de vulnerabilidad son aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes. La edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Es así que la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha permitido visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que estos grupos están inmersos. Declaración Universal de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Establece que cada uno de los Estados partes se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Garantiza el ejercicio de los derechos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y que los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional. Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe. Contiene un pronunciamiento respecto al propósito de identificar las acciones clave en materia de derechos humanos y protección social de las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe y una necesidad imprescindible de tomar medidas adicionales para proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores, incluida la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos internacionales y la firme determinación de adoptar medidas a todo nivel para ampliar de manera progresiva la cobertura y calidad de los sistemas de protección social, incluidos los servicios sociales para una población que envejece y poner en práctica acciones dirigidas a reforzar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores, sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, se afirma que la participación política, pública y social de esta población es un derecho humano fundamental y exhorta al respeto de su autonomía e independencia en la toma de las decisiones. Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Este plan fue aprobado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en abril de 2002. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable. Sirve de base para la formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los atienden. Este instrumento no vinculante reafirma el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, sobre todo por motivos de edad. Asimismo, reconoce que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades, y la firme decisión de realzar el reconocimiento de la dignidad de las personas adultas mayores y eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia, entre otras. 2. Marco Jurídico Nacional. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. En el marco de la Constitución Política del Estado, el artículo 67 parágrafo I refiere que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El artículo 68 parágrafo I indica que el Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. El parágrafo segundo prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. El artículo 115 establece la protección oportuna y efectiva a la persona, por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Asimismo, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el artículo 302, parágrafo 1, numeral 39 establece que los gobiernos autónomos municipales deberán promover y desarrollar proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Ley número 369, Ley General de Personas Adultas Mayores. La Ley número 369, Ley General de Personas Adultas Mayores, en su artículo 4 refiere que los derechos de las personas adultas mayores son inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos. Por otro lado, el artículo 5 establece que las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, en su inciso B, refiere que este se garantizará propiciando el desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia, y el inciso F, refiere que se debe propiciar la práctica de actividades recreativas y de ocupación social, otorgando para ello la infraestructura, equipamiento y los recursos necesarios para su sostenibilidad. Por otro lado, el artículo 7 menciona que las personas adultas mayores gozan del trato preferente en el acceso a servicios públicos y privados, y se garantiza a través de 7 criterios establecidos en la norma, descritos más adelante en la presente guía. En lo referente a la asistencia jurídica de las personas adultas mayores, el artículo 10 refiere que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional brindará asistencia jurídica preferencial a las personas adultas mayores, garantizando los siguientes servicios. 1. Información y orientación legal. 2. Representación y patrocinio judicial. 3. Mediación para la resolución de conflictos. 4. promoción de los derechos y garantías constitucionales establecidos a favor de la persona adulta mayor. Ley número 045, contra el racismo y toda forma de discriminación. La ley número 045 tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales de derechos humanos, eliminar ese tipo de conductas y consolidar políticas públicas de protección y prevención. Decreto Supremo N. 1807, Reglamento a la Ley número 369. El Decreto Supremo número 1807 que reglamenta la Ley número 369, en su artículo 10 parágrafo I indica que los servicios integrados de justicia plurinacional otorgarán representación y patrocinio legal a, en materias civil, familiar, laboral y agraria, conforme a resolución expresa emitida por el Ministerio de Justicia, b, en materia penal, en los delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el honor, contra la libertad sexual y contra la propiedad. El parágrafo segundo, refiere que los servicios integrados de justicia plurinacional brindarán orientación jurídica necesaria a las personas adultas mayores sobre trámites administrativos y procesos judiciales. Asimismo, en su parágrafo tercero, refiere que la resolución de conflictos se realizará a través de la conciliación, entendida como un medio alternativo de resolver conflictos sin necesidad de instaurar un proceso judicial. Decreto Supremo número 4857 de estructura organizativa del órgano ejecutivo. El artículo 73, del Decreto Supremo número 4857 establece las competencias del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, entre las cuales se destaca las siguientes. C. Proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector justicia, orientado a lograr justicia social. E. Promover el acceso a la justicia, formulando políticas, normas y programas de lucha contra la impunidad y la retardación de justicia. F. Promover y desarrollar mecanismos de solución de conflictos. El inciso A, del artículo 76 del Decreto Supremo número 4857, establece entre las atribuciones del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, formular, dirigir y concertar, políticas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de niñas, niños, adolescentes, juventud y personas adultas mayores. Protocolo de atención y protección a personas adultas mayores aprobado mediante resolución número 001-2019 de 23 mayo de 2019 por el Consejo de Coordinación Sectorial por una vejez digna. Es un documento destinado a los gobiernos autónomos municipales del país, en el que se establece las bases de atención, orientación y los procedimientos prácticos considerados como estándares mínimos que deben ser impulsados y cumplidos por el personal de la Unidad de Atención y Protección a las Personas Adultas Mayores, en los servicios de prevención, recreación, ocupación social y restitución de derechos, todos ellos basados en la Constitución Política del Estado y normativa vigente. Protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención y protección a víctimas, en el marco de la Ley número 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Documento que tiene el objetivo de unificar procedimientos enmarcados en la normativa vigente para la articulación y coordinación de funciones interinstitucionales, en la atención, protección y reparación de derechos de las víctimas de delitos previstos en el marco de la Ley número 348. Independientemente de su género, evitando la revictimización y la duplicidad de esfuerzos y con la finalidad de respetar y proteger la dignidad humana de las víctimas. Efectivizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, aplicar de manera articulada y coordinada las directrices de este protocolo y ruta crítica con las diferentes instituciones responsables. Actuar con sensibilidad, eficacia y eficiencia en la atención, protección y reparación, entre otros. Asimismo, determina que por medio de la Dirección de Protección a las Víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público, se debe promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que colaboran con la persecución penal, servidoras y servidores del Ministerio Público, así como de ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público, mediante requerimientos supuesto fiscal solicitar a la policía boliviana brinde protección física a las víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la persecución de delitos, realizar supervisiones y evaluaciones a la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada y de atención. Promover la implementación de programas de cooperación nacional o internacional, con instituciones públicas o privadas. Reglamentos internos del trato preferente relacionados al acceso a la justicia. Reglamento interno de trato preferente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, aprobado mediante Resolución Ministerial número 112-2014 de 04 de junio de 2014. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, bajo la Resolución Ministerial número 112-2014, aplica el trato preferente a las personas adultas mayores en los servicios que brinda esta cartera de Estado, cuyo objetivo es una vida digna para esta población, según lo establece sus artículos 1 y 2. El ámbito de aplicación obligatorio es para todas y todos los servidores públicos bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, independientemente su nivel o jerarquía. Los responsables de la aplicación del reglamento de acuerdo al artículo 7 son 1. La máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en cuanto a su aprobación expresa e implantación. 2. La Dirección General de Asuntos Administrativos, a través de la Unidad de Recursos Humanos, respecto de su implementación, difusión, aplicación y control. 3. Los inmediatos superiores o superiores en grado jerárquico que tienen a su cargo personal dependiente que presta servicios a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, en cuanto a su aplicación. De igual importancia, hace referencia a la difusión de derechos, en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el cual realiza programas especiales para difundir los derechos de la población adulta mayor. Asimismo, el deber de las servidoras y los servidores públicos es denunciar ante la autoridad competente sobre cualquier acto de maltrato o violencia contra las personas adultas mayores. Reglamento interno del Ministerio Público para el trato preferente a personas adultas mayores, aprobado mediante resolución número 145 de abril de 2013. El reglamento interno de trato preferente del Ministerio Público tiene como objeto regular las condiciones de aplicabilidad de los servicios que brinda esta institución a las personas adultas mayores, promoviendo y contribuyendo a una vida digna de esta población vulnerable. Identifica como titulares del trato preferente a las personas mayores de 60 años. Se tiene la aplicación por parte de la Fiscalía General del Estado y Fiscalías Departamentales. Igualmente se determinó para la institución de investigaciones forenses, garantizando la prioridad, respuesta pronta y oportuna a este sector. Por otra parte, la Dirección de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, promoverá con celeridad y prioridad la otorgación de medidas de protección y asistencia a personas adultas mayores, mediante la Unidad de Protección y Asistencia, debiendo tener en cuenta los criterios mínimos. 1. Asistencia eficaz. 2. Protección y seguridad. 3. Protección contra sufrimiento durante el proceso de justicia. Manual para la atención a usuarios en la Plataforma de Atención al Público de las Fiscalías Departamentales, aprobado mediante Resolución número 263 de diciembre de 2020. El Manual para la atención a usuarios en la Plataforma de Atención al Público de las Fiscalías Departamentales tiene el objetivo de establecer las pautas de actuación y comportamiento de las servidoras y los servidores públicos de las plataformas de atención al público de las Fiscalías Departamentales, haciendo posible que el derecho de acceso a la justicia se materialice desde el primer momento en el que se denuncia un hecho, o brindando la información u orientación pertinente, ejerciendo un trabajo caracterizado por su calidad y profesionalidad. Reglamento interno de trato preferente en el órgano judicial, para personas en situación de vulnerabilidad, aprobado mediante acuerdo número 97 de 24 de octubre de 2018. El Consejo de la Magistratura busca el trato preferente a personas en situación de vulnerabilidad, identificándose a las personas adultas mayores. El alcance y ámbito de aplicación hace mención que todos los servidores públicos que estén bajo la dependencia del órgano judicial, tienen el deber de denunciar ante la autoridad competente, cualquier maltrato o violencia que sufren las personas en situación de vulnerabilidad. De igual forma, mediante el artículo 8 sobre trato preferente a personas en situación de vulnerabilidad, se rige bajo los siguientes criterios. 1. Prioridad de atención a personas en situación de vulnerabilidad. 2. Habilitación de letreros visibles al público en general en las ventanillas. 3. Capacitación, sensibilización de servidoras y servidores del órgano judicial. 4. Atención personalizada y especializada. 5. Trato con calidad y calidez humana. 6. Erradicación de toda forma de maltrato. 7. Uso de idioma materno. 8. Sorteo de causas con carácter prioritario. Reglamento interno de trato preferente en la Policía Boliviana, aprobado mediante resolución administrativa número 021, de fecha 4 de febrero de 2015. El reglamento interno de trato preferente por parte de la Policía Boliviana tiene como objeto normar los criterios de trato preferente a los servicios que brinda la Policía Boliviana a las personas adultas mayores, promoviendo y contribuyendo a una vejez digna de conformidad a la Ley número 369. El artículo 2 sostiene que el presente reglamento tiene por finalidad establecer los procedimientos para su aplicación del trato preferente que se debe brindar a las personas adultas mayores que acuden a las instalaciones del mismo. De acuerdo al artículo 5, son responsables de la aplicación del reglamento. 1. El Comando General de la Policía Boliviana. 2. Las Direcciones Generales y Nacionales de la Policía Boliviana. 3. Los comandos departamentales de la Policía Boliviana. 4. Las unidades operativas y especializadas. El artículo 11 sobre la atención a las personas adultas mayores indica que las servidoras y los servidores policiales que brindan servicios de atención a las personas adultas mayores se regirán de acuerdo a los siguientes criterios. A. Uso eficiente de los tiempos de atención. B. Capacidad de respuesta institucional. C. Capacidad y sensibilización del personal. D. Atención personalizada y especializada. E. Trato con calidad y calidez humana. F. Erradicación de toda forma de maltrato. G. Uso de idioma materno. 3. Garantía de atención preferente. El artículo 3 del Decreto Supremo número 1807, Reglamento de la Ley número 369, define el trato preferente como el conjunto de caracteres que buscan un trato prioritario y digno en la atención prestada a las personas adultas mayores en las instituciones públicas y privadas. El artículo 7 de la Ley número 369, General de Personas Adultas Mayores, menciona que las personas adultas mayores gozan del derecho al trato preferente en el acceso a servicios públicos y privados, y este se garantiza a través de 7 criterios que hacen referencia a 1. Uso eficiente de los tiempos de atención. 2. Capacidad de respuesta institucional. 3. Capacitación y sensibilización del personal. 4. Atención personalizada y especializada. 5. Trato con calidad y calidez. 6. Erradicación de toda forma de maltrato. 7. Uso del idioma materno. Se debe tener especial atención en el trato a las personas adultas mayores y sus necesidades, de acuerdo a las características físicas de la oficina de atención, brindando las comodidades y facilidades necesarias, especialmente en el acceso al servicio, en cuanto al otorgamiento de horas de atención del servicio, dentro de horarios pertinentes y respetando la puntualidad en que fueron citados, como la forma en que se efectúa el seguimiento de sus causas, entregando información clara y oportuna. De esta forma se establece una consideración especial en el trato preferente para las personas adultas mayores, procurando la satisfacción de sus necesidades con atención en que el trato adecuado, amable, comprensivo, respetuoso, cortés, paciente y las condiciones adecuadas. 4. Garantía de debida asistencia jurídica. En lo referente a la asistencia jurídica, el artículo 10 de la Ley número 369, refiere que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional brindará asistencia jurídica preferencial a las personas adultas mayores. Destacar estos servicios para las personas adultas mayores como grupo en situación de vulnerabilidad, ya que son potencialmente propensos a sufrir discriminación en las diferentes instancias promotoras de denuncia, atención, protección, investigación y sanción de los delitos, pues tienden a ser marginados y no tomados en cuenta en sus denuncias y causas, situándolos en condición de desigualdad e irrespeto de sus derechos humanos. Por ello, se deben adoptar medidas especiales con el objeto de proporcionar protección frente a situaciones de vulnerabilidad. La atención de las personas adultas mayores debe gozar de una alta competencia, realizando acciones concretas, con diligencia y correcta en todos los servicios a fin de evitar la impunidad. Parte 2. Barreras de acceso de justicia. 1. Discriminación de personas adultas mayores. Reiteradamente, las personas adultas mayores denuncian que son víctimas de discriminación en razón de edad en las instancias de justicia cuando acuden por apoyo legal, social o cualquier otro trámite o denuncia. La discriminación institucional está profundamente arraigada. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional recibe reclamos de las personas adultas mayores como: no nos escuchan, no nos hacen caso, no nos toman en cuenta, no toman en serio nuestras denuncias o piensan que nos inventamos. La encuesta de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística el 2019, muestra que el 15% de la población adulta mayor indica haber sido discriminada, dato altamente significativo en relación a otros grupos de edad que son en menor proporción. Según la Defensoría del Pueblo, durante las gestiones 2017 a 2021 registró un total de 13.704 denuncias realizadas por personas adultas mayores, y de acuerdo al registro de estas denuncias, se tiene con mayor frecuencia con un 22% del total, la vulneración al derecho a la vejez digna y el trato preferente. Las instituciones más denunciadas serían personas particulares, gobiernos autónomos municipales, organizaciones indígena originario campesinos, órgano judicial y órgano electoral. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la discriminación toma diferentes formas, generalmente se ejercita de manera inconsciente, como en los medios de comunicación, ya que mayormente presentan imágenes como personas frágiles, dependientes, pasivos, con ideas anticuadas, no requieren servicios, no aportan al país ni a la economía, solo tienen problemas. Estas ideas incrementan los niveles de discriminación a este sector. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2021, Informe País del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento menos 2002. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, La Paz. Informe Nacional sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2021, OT. CIT. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define que el edadismo o viejismo, como también se le conoce, puede adoptar muchas formas, como prejuicios, discriminación y políticas y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas sobre la llegada a la vejez, gula básica de actuación para el acceso a la justicia de las personas adultas mayores. 2. Revictimización y violencia institucional en instancias de acceso a la justicia. Cuando una persona adulta mayor que ha sido víctima de algún delito o violación de sus derechos, percibe que no es tratada adecuadamente y más aún, por parte de las servidoras y los servidores públicos que tienen la obligación de atenderlos, en instancias promotoras de denuncia, atención, protección, investigación y sanción, se produce un daño psicosocial que recibe el nombre de revictimización o victimización secundaria, entendida como una forma de estigmatizar, maltratar o vulnerar sus derechos durante la atención de una situación de emergencia o ayuda. 14. Por lo que ahí recae la importancia de contar con la sensibilidad indispensable para brindar un trato digno. En ocasiones, la revictimización puede ser más grave que la victimización en sí misma porque genera desconfianza institucional. La mentira institucionalizada incrementa el sufrimiento de las víctimas, ya que además de lidiar con las consecuencias psicológicas del delito, se enfrentan al descrédito de profesionales, de la comunidad, de su propia familia. El estigma y la culpabilización con la que actúan muchos servidores, que deviene de una ideología que privilegia la concepción del envejecimiento pasivo, generan un contexto de falta de validación social del dolor de la víctima, el aislamiento de su medio social e incluso la privatización del daño. Es por eso que entre las medidas de reparación más importantes para las víctimas están la verdad y la justicia. 3. Brecha digital. En lo referente a Bolivia y como ha sucedido a nivel mundial, por la emergencia de la pandemia por la COVID-19 ha incrementado el uso de tecnologías de información y comunicación en la realización de actos procesales como audiencias virtuales, notificaciones digitales y otros. Este uso en el sistema de justicia denota un avance importante y ha sido acelerado por la presencia de la pandemia, lo cual evidentemente promueve en parte una mayor accesibilidad a estos servicios de parte de la ciudadanía. Sin embargo, muchas personas adultas mayores aún no se encuentran familiarizadas con el manejo de estas herramientas, por ejemplo las competencias digitales, por su condición de migrantes digitales como personas que no han crecido con la tecnología experimentan un tipo de migración intentando acoplarse a su uso, por lo que, en su mayoría, desconocen el funcionamiento de los medios tecnológicos, ya que en algunos casos carecen de recursos económicos para contar con un equipo celular con acceso a internet o para comprar megas, lo cual dificulta el acceso a los servicios públicos, convirtiéndose en consumidores pasivos por la ausencia de estas competencias. La adquisición de competencias y conocimientos digitales reduce la brecha digital permitiéndoles acceder a servicios públicos y en especial al sistema de justicia. Su ausencia se agrava toda vez. 4. Maltrato y violencia a la familia. La Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores define el maltrato como la acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral, que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Estas acciones u omisiones pueden ser de varios tipos: físico, psicológico barra emocional, sexual, económico, patrimonial o simplemente actos de negligencia intencional o por omisión, y se pueden dar en los ámbitos intrafamiliar, social o institucional. Específicamente, cuando la denuncia es de índole familiar, se puede presentar una barrera que impide el acceso a la justicia. Esta se relaciona con el temor de denunciar a quienes ejercen este tipo de violencia, ya que habitualmente son sus propios hijos, nietos u otros familiares cercanos. Un aspecto que debe tomarse en cuenta es que la persona maltratadora realiza este comportamiento en privado, mostrando hacia el exterior una imagen respetable, insospechable y educada, de la que nadie podría sospechar en la familia. El mismo fenómeno ocurre en el caso de la violencia patrimonial y económica, que está relacionado a aspectos adquisitivos y de dinero, en la que se menoscaba a la víctima a través de la restricción en la administración de su dinero o sus bienes, como inmuebles, terrenos, propiedades, cuentas. Este hecho se presenta cuando el agresor, que son los hijos, nietos u otros familiares, afecta la supervivencia económica de la persona adulta mayor, quedando muchas veces desamparado y en situación de abandono. Este tipo de violencia pasa desapercibida e incluso se considera normal creer que los recursos deben ser administrados por los hijos, nietos u otros familiares en desmedro de las personas adultas mayores. Similares situaciones viven las personas adultas mayores en comunidades indígenas originarias, que en algunos casos son sancionados con la pérdida de tierras o la expulsión de sus comunidades a causa de incumplimiento de cargos, trabajos comunitarios o deberes comunales, hechos que se encuentran prohibidos en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley número 073 de Deslinde Jurisdiccional. El problema está presente en todos los niveles económicos y culturales. Estos abusos familiares, según la legislación boliviana, pueden ser de tipo psicológico, físico, sexual, económico y patrimonial, con sus correspondientes agravantes si la víctima es una persona adulta mayor. 5. Lenguaje técnico jurídico. Otra de las barreras que identificaron las personas adultas mayores que impide su acceso a la justicia, es la utilización del lenguaje técnico jurídico, ya que resulta complejo por su vocabulario específico y el papel que desempeña en los actos procesales, de investigación y otros. Las personas adultas mayores expresan: no entendemos lo que nos dice el abogado, no sabemos lo que tenemos que hacer para defendernos, no conocemos los procedimientos en el sistema judicial. Esto denota que tienen limitaciones en la comprensión efectiva de los mensajes provenientes del sistema judicial. En consecuencia, surge la necesidad de que la información se transmita de forma sencilla, comprensible y clara. 6. Desconocimiento del enfoque de envejecimiento activo. Una barrera muy importante es que las servidoras y los servidores públicos de instancias promotoras de denuncia, atención, protección, investigación y sanción de los delitos todavía manifiestan ciertos estereotipos discriminatorios hacia las personas en razón de edad. Este conjunto de prejuicios constituye una actitud transmitida por la cultura que genera una visión negativa de las personas adultas mayores que afectan su acceso a servicios de justicia, fiscales y policiales. Por tanto, las personas adultas mayores expresan su inconformidad en la atención de las servidoras y los servidores públicos manifestando que no son escuchados, ni tomados en cuenta o piensan que sus demandas son injustificadas o propias de su condición de vejez. 7. Factores económicos. El factor económico puede constituirse en una barrera de acceso a la justicia para las personas adultas mayores, puesto que tener bajos recursos dificulta el iniciar o proseguir procesos judiciales, dado que, si bien se cuenta con un patrocinio gratuito, es necesario contar con recursos para propiciar los actos investigativos o requerimientos, copias del proceso judicial, transporte, llamadas de seguimiento, así como la compra de megas de internet o el acceso a un equipo telefónico con conectividad para la efectiva accesibilidad al portafolio digital y al gestor de solicitudes electrónicas por parte del Ministerio Público. A esto se suma un prejuicio generalizado en la sociedad sobre la incapacidad de las personas adultas mayores de manejar el dinero de manera autónoma, que las expone a situaciones en que otras personas del entorno toman la administración de los ingresos y bienes aún en casos en que la persona sigue siendo capaz de hacerlo por sí misma. En algunos casos incluso llegan a ser reubicadas en habitaciones pequeñas dentro de su hogar o en instituciones de larga estadía. 8. Condición de edad y salud de la persona adulta mayor. Creer que todas las personas adultas mayores son iguales es erróneo. Si bien la convención define que una persona adulta mayor es aquella que tiene 60 años o más, no todas las personas adultas mayores son iguales. Para brindar una protección específica a sus necesidades, debemos considerar esta pauta cronológica juntamente a las condiciones biológicas, fisiológicas, sociales, culturales, geográficas y ambientales. Estos aspectos definen la situación específica de cada persona adulta mayor junto a sus capacidades funcionales. Por tanto, debemos considerar algunos indicadores de vulnerabilidad relacionados a las condiciones físicas, cognitivas y sociales de las personas adultas mayores. Al detectar uno o varios de estos indicadores, deben considerarse medidas de protección y, en su caso, brindar atención integral a fin de evitar el daño en sus derechos e intereses. Algunos indicadores son: padecer alguna enfermedad que genere dependencia. No pueda valerse por sí misma para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana. Dificultades para comprender indicaciones complejas o orientarse en tiempo y espacio. Dificultades en movilizarse o en caminar. Carecer de una red sociofamiliar de contención o persona de apoyo. Que viva en centros de acogida de larga estadía. Por tanto, la edad cronológica nunca debe usarse como pauta para adoptar medidas de protección o para restringir derechos. La cantidad de años no es un criterio en sí mismo para determinar su vulnerabilidad. Sin embargo, la edad puede ser un indicio para valorar un caso concreto para comprobar la existencia o no de deterioros biopsicosociales, dependencia económica o afectiva. 9. Falta de orientación e información adecuada. La falta de información y orientación legal tiene que ver específicamente con las instancias promotoras de denuncia, investigación y sanción de los delitos, que no otorgan adecuadamente este servicio. Muchas personas adultas mayores manifiestan reclamos debido a que algunas servidoras y servidores públicos no realizan la orientación adecuada, describiendo que sus peticiones o solicitudes son tomadas a la ligera o superficialmente, ya que existe la creencia que el denunciante actúa inadecuadamente por su edad avanzada. Es así que, la atención deficiente a la persona adulta mayor, en ocasiones deriva del desconocimiento de la atención contrato preferente, como también de sus propias competencias, pues siendo que pueden hacerse cargo de este servicio, no lo hacen. Esta actitud hace que las personas adultas mayores acudan a otras instancias en las cuales también son rechazadas, generándose un pimponeo institucional que deriva en una re-victimización y falta de confianza institucional. 10. Falta de patrocinio legal. Esta es una demanda permanente, principalmente en las áreas rurales y municipios pequeños del país, donde carecen de servicios legales para personas adultas mayores. Las principales quejas sobre el acceso a la justicia, denotan el desconocimiento del servicio que brindan los abogados gratuitos para que los representen en sus demandas, de los procedimientos y de sus derechos establecidos en la norma vigente, lo cual limita el acceso a servicios de patrocinio legal y por ende a la justicia. 11. Desconocimiento de las autoridades indígena originario campesinos. Las autoridades indígenas originarios campesinos desconocen la aplicación del artículo 10, numeral segundo de la Ley número 073 de deslinde jurisdiccional, ya que el tratamiento de delitos como el maltrato y violencia de familiares como de terceros, el despojo de tierras y bienes, avasallamiento de propiedades, abandono y otros no son de su competencia, por lo que incumplen esta medida. Lamentablemente, esta situación es muy persistente en las áreas rurales del país. Otra situación constante es la existencia de abuso de poder de parte de las autoridades hacia las personas adultas mayores, puesto que se da una interpretación inadecuada de la obligación social comunal, cuando la ley exonera de esta responsabilidad a este grupo poblacional, artículo 5 numeral 3, ley N 073. Esta situación se realiza cuando las autoridades comunitarias solicitan el pago de multas excesivas o el despojo de bienes como terrenos por el no cumplimiento de la función social, constituyéndose en vulneradores de derechos. Esto se agrava cuando no existen instancias de defensa, generando una barrera de acceso a la justicia. 12. Consecuencias psicosociales de las barreras de acceso a la justicia. Las personas adultas mayores que atraviesan dificultades estructurales de desigualdad y exclusión, pueden presentar una diversidad de problemas que van desde lo estrictamente personal produciendo o agravando sus condiciones de salud física y mental, pero también generando impunidad al no lograr la restitución de sus derechos. Este hecho se constituye en una barrera para acceder a las instancias promotoras de denuncia, atención, protección, investigación y sanción de los delitos. Estas dificultades derivadas principalmente de actitudes negativas de las servidoras y los servidores públicos que no toman en cuenta los criterios de la política de trato preferencial a las personas adultas mayores, repercuten directamente en frecuentes frustraciones y desconfianza institucional. Las servidoras y los servidores públicos y demás personal perteneciente a cualquier instancia promotora de denuncia, atención, protección, investigación y sanción de los delitos que manifiesta actitudes discriminatorias, prejuiciosas, humillantes y deshumanizantes, inevitablemente obstaculizan o retardan el acceso a la justicia. Las personas adultas mayores, por su condición etaria, mayor dependencia y fragilidad, especialmente en edades avanzadas, son un grupo altamente vulnerable donde el maltrato institucional deviene del desconocimiento de sus derechos. Esta situación hace que las personas adultas mayores tiendan a percibirse a sí mismas como una carga para los demás, con sentimientos de frustración, angustia, incrementando sus niveles de estrés, siendo más proclives a enfermedades físicas, y especialmente psicológicas como la ansiedad, depresión y el aislamiento social. El principal efecto de la violencia institucional incide en el fuero interno de la persona, es decir, su integridad psicológica, toda vez que las instituciones encargadas de impartir justicia, ignoran sus denuncias y terminan por desechar las causas o peor aún, acusan o cuestionan los actos de las personas adultas mayores, interpretándolas como actitudes propias de su edad. Haciendo que las instituciones llamadas por ley a garantizar los derechos, se constituyen en principales vulneradoras. Realizado por Repol.